Estamos para charlar con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Eduardo? Karina, Camila, desde Radio Encuentro, Viedma. Hola, Karina. Hola, amigos, amigas del equipo de Radio Encuentro. Un saludo, un abrazo a todos y también a la audiencia. Bueno, Eduardo, nos están pasando tantas cosas, estamos recibiendo tantos cachetazos así a diario que a veces no nos dan ni las manos ni las voces para poder decir todo lo que nos sucede, ¿no? ¿Cómo está la gremial en este contexto? Estamos jodidos, Karina. No estamos bien. Estamos jodidos, la verdad. Sí, sí. Yo a mi edad no pensé que iba a volver a pasar por esto, pero casi como que me recuerda a algunos tiempos muy, muy duros, ¿no? Muy duros que hemos vivido. Por un lado, hasta ahora no la veníamos pasando bien con la situación básicamente de Bariloche, la Comarca Andina, Chubut, Neuquén, es decir, la situación en la Patagonia de muchas comunidades cuyas causas cuando son federales en general nos han tocado defenderlas a nosotros y son muchas. Veníamos, si bien con algunas victorias, esas victorias son, para nosotros son, no es que no le damos importancia, pero sabemos que son pasajeras, porque cuando hay toda una tendencia nacional a golpear tanto, sabemos que una golondrina no es el verano, y un poco algunas de las causas que hemos ganado han sido pequeñas golondrinas, no mucho más. Pero durante mucho tiempo la gremial, que se ha especializado en algo que muchos colectivos de abogados y prácticamente ningún organismo de derecho humano ha tenido esa apreciación, que es el derecho internacional, y entonces nos han tocado en los últimos 20 años prácticamente todas, el 100% de las causas de persecución a luchadores de otros países, de otras organizaciones en otros países, que han sido detenidos en la Argentina y puestos detenidos con fines de extradición. Entonces, ahí sí hemos tenido grandes victorias, que también son golondrinas si las comparamos con las cientos de miles que tramitan en todo el mundo. Hemos defendido vascos requeridos por el Estado español o por el Estado francés del País Vasco, que lleva 500 años. Nosotros fuimos invadidos en 1492, ellos 1512. O sea, llevan 500 años luchando contra el Estado español y el Estado francés por su independencia y su autodeterminación. Hemos defendido peruanos, chilenos, paraguayos, en fin, montones de luchadores de otros países. Y en ese marco de solidaridad que tiene la gremial, nosotros somos pocos, no somos muchos, y carente por completo de recursos. Y los recursos son nuestros, de nuestro trabajo, y a veces alguna solidaridad que nos facilitan algunos gremios, el apoyo que nos dan algunos pocos gremios en pasaje y esas cosas, pero si no, estamos librados a nuestra propia producción de recursos. Nosotros fuimos muy solidarios primero con los 6 campesinos del partido Patria Libre que fueron detenidos en la Argentina y con fines de extradición, y después participamos muy de cerca porque vimos y conocimos cómo dentro del seno de ese partido aparecieron chicos adolescentes muy jóvenes que se alzaron en armas en el monte paraguayo, en el norte, básicamente en los departamentos de Concepción, Pedro Juan Caballero, en el norte, donde está la mayor explotación campesina. Para que tenga una idea, la audiencia en Paraguay, el problema principal es la tierra. Claro. A diferencia de Brasil o de Argentina, que el sujeto activo puede ser el obrero industrial. Paraguay no hay industria, el sujeto activo de un proceso revolucionario es el campesino. Y entonces eso ocurre en los últimos 100 años, pero en los últimos años, con la aparición de los cultivos transgénicos, esa lucha de clase, digamos, esa lucha tan dura entre el campesinado y los grandes latifundistas se acrecentó, porque ya aparecieron grandes empresas argentinas como Copatel, norteamericanas, brasileras, muchas de ellas, y empezaron a arrasar con montes milenarios, a expulsar campesinos, y entonces el campesinado paraguayo resiste, y ahí se ha trabado una pelea muy grande que se acrecienta nuevamente cuando aparece el Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla compuesta por chicos muy muy jóvenes que nacieron de ese partido Patria Libre y que enfrentaron una guerra primero contra los latifundistas y los sicarios que asesinaban a mansalva a campesinos. Eso produjo la intervención de los norteamericanos con la USAID, con asesores israelíes, colombianos. Se unificaron las fuerzas y entonces ya se intervino militarmente. Todo el norte paraguayo está intervenido militarmente. Como está con la fuerza conjunta en la Comandante Carmina, bueno, ya se llama fuerza de tareas conjuntas también. Y por lo tanto, el nivel de enfrentamiento se acrecentó. ¿Qué hace el Estado paraguayo, además de asesinar campesinos masivamente? Bueno, hace algo de manual, que se ha hecho en Vietnam, que se ha hecho en todos lados, que se ha hecho en la Argentina, donde todavía buscamos 500 de nuestros hijos, ¿no? 500 niños nuestros todavía los estamos buscando. Golpea a los niños. Entonces empiezan a matar niños de los guerrilleros que están presos. Carmen Villalba le mataron a su niña de 13 años, que es la mamá de Lichita también. O sea que tiene un niño muerto y una nena desaparecida. Lleva una condena de 20 años y le faltan por lo menos 15 o 16 más y le siguen tirando causas. El padre también tiene dos condenas a perpetua, es decir, empezaron a golpear niños, y entonces lo que hicieron muchas madres con sus hijos, vinieron a la Argentina, la gremial les dio todo el apoyo en eso, y empezaron a criar sus hijos en la Argentina, María Carmen y Lilian, las dos nenitas de 11 años, nacieron en Argentina, las nenitas de 11 años que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por el ejército paraguayo, tan festejado incluso por el propio presidente, que se saca foto con los cadáveres de las nenitas a sus pies. Entonces, bueno, eso originó que en algún momento justamente esos niñitos crecieron, quisieron ver a sus padres. Se imagina la audiencia que no van a hacer una cita en el McDonald's de Asunción. Fueron a la selva, un grupo no beligerante de varios niños. Y bueno, y fueron atacados, ahí desaparece Lichita, matan a estas dos niñitas, y a su madre, a la madre de una de ellas, la detienen y está ahora en condiciones terribles de detención, arriesgándose una condena de más de 30 años, que es seguramente lo que va a ocurrir. Pero las otras mamás que están acá, Miriam Villalba, Rosa Villalba, Tania, que tiene ahora 22 años, pero tenía 17 más o menos cuando estuvo ahí en el monte y fue la única que salvó junto con Anita, la melliza de Lichita, y están en la Argentina criando unos 13 niños. Las tuvimos que traer todas a Buenos Aires y les tramitamos refugio político. Y eso fue lo que las salvó ahora, porque el Estado paraguayo, junto con el gobierno argentino, tenemos que reconocer que el gobierno anterior, por lo menos la Cancillería, estuvo a la altura de lo que la gremial le pidió, por lo menos con las dos niñitas de 11 años muertas. Presionó mucho al gobierno paraguayo, el gobierno paraguayo de derecha, por supuesto, no le dio ni 5 de bola. Entonces, bueno, ahora son detenidas, fueron detenidas, la gremial pudo lograr la libertad, pero esto es pasajero. Ya dijo Patricia Bullrich, ya dijeron los paraguayos, el ministro del Interior paraguayo, que las van a retener por izquierda o por derecha, como sea, dijeron, a como sea. Nos da lo mismo los tratados internacionales, las leyes, el refugio, nosotros las vamos a detener. Y bueno, eso es lo que nos preocupa. Llega el 17 de abril, que es el Día Internacional del Preso Político, que fue una gestión que hicimos allá por el 2003. Nos juntamos, me tocó a mí presidir esa reunión incluso, por lo menos 500 compañeros expresos, yo uno de ellos, de muchos lugares del mundo, de Irlanda, del País Vasco, de Palestina, de Kurdistán, de muchos lugares de Latinoamérica, y ahí se instituyó a propuesta de las organizaciones de la resistencia palestina el 17 de abril como el Día Internacional del Preso Político. Y desde entonces las organizaciones lo venimos homenajeando. ahora estamos en una situación delicada en la Argentina, con este gobierno. Con el anterior tampoco la teníamos fácil, pero con este la tenemos más difícil aún que con el anterior, hay que reconocerlo también. Lo que hicieron el otro día con las compañeras paraguayas es terrible. Niñitos de 6 años con pistolas en la cabeza. Una situación parecida, pero un poco más agravada, de las que pasaron la Lamien de Wincul las dos veces que fueron allanadas. La primera con Patricia Burre y la segunda con Alberto de Aníbal Fernández. Entonces, esta es la situación que tenemos. Vamos a homenajear a los presos políticos. Con probabilidad, Karina y audiencia, esto te doy la primicia a vos, pasó hace una hora, pero te doy la primicia, con la probabilidad que los propios abogados podamos ser detenidos. Laura Tafitani, en la casa de Laura Tafitani, se paró una camioneta donde bajó un tipo con esos chalecos de la fuerza de seguridad, le sacó foto a la casa, y es la misma camioneta que se paró en la casa anoche de José Villalba. Es decir, están haciendo un seguimiento e intervención a los propios abogados, ¿no? A nosotros mismos. Ya lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo varias veces, y el gobierno paraguayo también denunció exactamente lo mismo, ¿no? Dijo que nosotros somos tan responsables. ¿Con qué premisa, digamos, ese acecho a ustedes que están cumpliendo su deber, digamos? Y porque ellos ya lo vienen planteando con el tema de los mapuches. Ustedes lo vieron mejor que nosotros en la comarca andina y en Chubut. Es decir, los sectores de la derecha argentina, que ahora gobiernan, en ese momento todavía estaban siendo oposición, venían denunciando a la gremial de abogados y a algunos de nosotros en particular, a nuestro compañero Roberto Pardía, que murió, a mí personalmente, a varios, diciendo que no hay diferencia, que somos lo mismo. Es decir, sean abogados o sean mapuche, somos lo mismo. Es decir, somos terroristas igual. Cuando fue lo de Jones Wallace también hicieron una campaña muy grande, pero ahora son gobierno. Claro. Es decir, lo que Patricia Burri decía cuando era oposición, ahora tiene todos los elementos como para desplegarlo. Entonces, recién Laura acaba de mandarme el borrador de un escrito, nosotros se lo vamos a presentar al juez, ya debe estar en el despacho del juez, planteándole, señoría, mire, díganos si usted ordenó o no ordenó este procedimiento, es decir, nosotros estamos siendo objeto de observación y seguimiento, díganos si usted lo ordenó o no lo ordenó. Por lo menos díganos si fue de usted. Si no lo ordenó, lo están zarpando a usted. Están haciendo cosas a sus espaldas y por arriba de sus facultades de jurisdiccionales. Y si lo ordenó, fundamente no. Explíquenos por qué están esta iniciativa contra los abogados también. Así que bueno, esa es un poco la situación. Nosotros mañana vamos a hacer igual la actividad por el Día Internacional del Preso Político. Es probable que alguna de estas compañeras vayan y hablen. La están persiguiendo también a Mariana, de 82 años, o sea, la abuela de Lichita y de las niñas que murieron, la mamá de Miriam, de Laura, de Carmen Villalba, también está siendo objeto de persecución. Pidieron una orden de captura, ahora la levantaron, pero en cualquier momento la pueden, por izquierda o por derecha, levantar a todos, llevarla a Paraguay y allá se arriesgan una condena de 30 años. Esa es la situación. Es terrible. Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que vaya sucediendo. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, de que ahora cualquier marcha que se pueda tener, cualquier expresión que se pida por los derechos y las libertades, aparece la policía de Burlich a detener a compañeros, compañeras. Una vivencia muy violenta fue la semana pasada en la biblioteca, en Fisque Menuco. No sé si, Eduardo, si tenés esa novedad, pero bueno, eso, ¿no? Como que la policía y la represión están ahí, a dos pasitos de que hacemos dos pasitos y tenemos la policía encima. Sí, tal cual, Karina, es así, querida Karina y audiencia, sí, conocemos, nos avisaron inmediatamente, los compañeros, como no es una causa federal, no pudimos intervenir. Ojalá hubiéramos podido intervenir, pero era una causa de ahí. Pero sí, es lo que está pasando. Y además los gobernadores de provincias, en términos generales, casi sin excepción, se adecúan a ese planteo de la ministra Burri y del gobierno nacional. Te mandamos mucho Nehuén a toda la gremial y muchísimas gracias siempre por todo, no solamente por la comunicación, sino por estar siempre con los derechos de todas y todos. Te mandamos un abrazo, Eduardo, gracias. Abrazo, Karina, saludos a todos. Eduardo Suárez, de la gremial de abogados. Mañana entonces, 17 de abril, reiteramos Día Internacional del Prisionero Político.